Una vez fuimos de excursión a Palonco Luna con el colegio. Como era pequeña, el agua me cubría mucho, mucho. Por eso me costaba mucho bajar las piedras grandes. Ay, no puedo, ¿me ayuda? Entonces un maestro tenía que ayudarme a bajar las piedras y en parte profundas. Tenía que llevarme en brazos. Algunos niños se resbalaron, otros nadaban en la poza. Al final de la excursión, terminamos todos muy mojados.